Pues estamos... Mira, desgraciadamente triste, porque sí afecta a la... Pues nosotros somos un país de pobres, y les está pegando pues en el yo diría, el gran símbolo de la mitología mexicana, que es el Popol Vuh. Tú recordarás, de ahí nace el mexicano, nace del maíz. Entonces, imagínate, ahorita yo que estaba escuchando todo lo que muy bien resumías, comentabas, imagínate a esas alturas de la vida importar huevos, que no podemos tener gallinas. Oye, no te mata de risa. Sí, pero es una tragicomedia esto. Tener en este país de neoliberales que no saben hacer nada, de ineptos, y luego tenemos que importar maíz porque se cometió el suicidio de que, tú lo recordarás, yo lo dije en la radio contigo, sí, cuando critiqué a este Congreso saliente, que es una bola de ineptos funcionales, que querían que comiésemos motores en lugar de maíz. ¿Por qué razón? Cuando aprobaron aquella ley de transformar el maíz a etanol. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, pero como si lo hubieras dicho ayer. Bueno, y lo criticamos, y obviamente nos tildaron de locos, que somos arcaicos. Ahora, si te mueres de hambre, hasta te insultan que eres arcaico, como no estás en la modernidad del modelo neoliberal. Mira, yo quiero ir en profundidad y ver la raíz del fondo de este asunto. Mañana le consagro un artículo especial en La Jornada, en mi columna Bajo la Lupa. Aquellos que lo quieran ver se enterarán. Oye, a propósito, mi respuesta a Carlos Loret no salió en el sitio de origen, ¿eh? ¿Ah, no? Quisieron publicar, no. ¿Dónde la pusieron? Ya sabes, hay que buscar. Mira, no quiero abrir otro frente, la dejo así. Ahí lo dejamos entonces. Pero en lo digo así, como dicen en francés, a buen entendedor, buenas tardes, ¿no? Ah, pero no salió en el lugar de origen, pisoteando la ley, infringiendo la ley de imprenta, pues, y allá tomaremos las medidas pertinentes. Uh-huh. Pero para que veas que no es fácil tener un medio de expresión en México. Y esto es parte, la crisis alimentaria global es parte de la desinformación y de los oligopolios multimediáticos también, porque desinforman a la gente. Entonces, como la gente no está informada, pues no puedes tomar decisiones adecuadas. Pero regresando al tema nodal, mira, el problema es la cartelización de los alimentos. Existe una decena de oligopolios en Estados Unidos que es un verdadero poder. Es decir, quien no quiera ver que Estados Unidos es la gran potencia, la supremacía de los alimentos a nivel mundial, yo creo que se está perdiendo la mitad de la película en el mundo. ¿Y esto por qué lo hacen? Mira, lo hacen con una doble medida, el control geoestratégico, y tú lo ves, hoy Rusia, India y China están padeciendo hambruna. ¿Os gusta o no? O están padeciendo el efecto precisamente del control que tiene Estados Unidos en los alimentos. Empresas como son Cargill, para decirte una, que no cotizan ni siquiera en bolsa. ¿Qué sucede? Entonces ellos, al controlar los alimentos en forma oligopólica, incluso en los mercados de Chicago, pues son los que deciden el alza y la baja de los precios, y son grandes negocios. Pero además es un negocio geopolítico, porque estás controlando el hambre de la humanidad. ¿Por qué? Porque ellos no han permitido que florezca la agricultura en la periferia de Estados Unidos. Cuando tú ves una región que puede ser próspera, como una África, el Sudán, como puede ser Ucrania, inmediatamente vas a encontrar problemas políticos precisamente para socavar esa producción agrícola y así hacer de Estados Unidos la gran potencia, sin duda alguna, agrícola que es, y además altamente tecnificada. Pero ahí va algo que poca gente sabe. Subsidiada, antes de salir del gobierno el presidente Bush, Baby Bush, le dio un subsidio, escucha bien de la cifra, mi querido Jorge. Adelante. 800 mil millones de dólares. ¿A quién? ¿Escuchaste la cifra? Sí, ¿a quién? Para 10 años, a los agricultores de Estados Unidos, son subsidios. Sí, claro. Pero en Estados Unidos, un farmer no es cualquier persona. Un farmer te llega en un avión privado. Son grandes capitalistas. No es como el pobre campesino mexicano que llega en burro. No sé si me estoy explicando. Sí, entonces, ¿cómo puedes hacerte un tratado agrícola entre dos países desiguales? Sí. Entonces resulta que nuestro congresito de disfuncionales, adopta leyes como es la conversión del maíz a etanol, porque Estados Unidos tiene una grave crisis energética y nosotros lo único que estamos haciendo es, con nuestro masoquismo, estamos propiciando de que ya no haya maíz en el país. Digo, ¿cómo es que México no tenga maíz? Oye, si hasta los aztecas lo tenían. Oye, si hoy llegaste un azteca en el túnel del tiempo y bueno, ¿qué han hecho de México? ¿Ya ni maíz saben cultivar? Se va a burlar de estos neoliberales que hoy nos gobiernan. Entonces, mira, es muy profundo. Ayer hay una nota muy grave que sale en el Financial Times, sí, donde dice que un mercader sin identificar compró 1.5 millones de toneladas. México es el segundo país que más compra maíz en el mundo detrás de Japón. Y no dan la identidad. Bueno, ¿quién está haciendo negocio con el hambre de México del gobierno calderonista? Le pregunta, tengo entendido, CNN en español, a este personaje que está en la Secretaría de Economía, Ferrari, que haga un paréntesis. Ferrari, no es su culpa, yo creo que ha de ser un magnífico teólogo, él no es broma, no es broma, él no es economista. Yo hace broma comento muchas veces que lo pusieron en la Secretaría de Economía porque para que nos pongamos a rezar, porque él es teólogo. Es decir, no sabe nada de economía. Es decir, tú puedes poner a cualquiera, bueno, por eso tienes el desastre hoy de México, pero te voy a decir algo más interesante. Me llegó, por ya sabes, Camillo, yo tengo, lo digo sin alardeos, Jorge, pero yo tengo muy buena información, porque tengo muy buenos informantes, que son mis amigos, tú lo sabes, que estás en los medios. Sí, claro. Si no tienes buenos informantes, pues no tienes buena información. Así es. Yo sí gozo de información privilegiada, lo tengo que decir abiertamente. Y porque le estoy confiable, nunca voy a traicionar a mis fuentes. Y hay una serie de créditos que se van construyendo en la vida, que nos hacemos confiables mutuamente, el informante como el informado. No sé si estás de acuerdo con esa, tú que eres maestro de comunicación. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, claro. Bueno, entonces, dado esa situación, me mandan el discurso que le hace en la séptima conferencia a JP Morgan México. Fíjate quién es, JP Morgan, que por cierto hoy compra parte de Facebook, para que te vayas enterando. Para que venga, para que veas cómo viene dura la censura en las redes y en las redes sociales. Y ante esta situación, uno de los grandes jerarcas del Banco de México, que fíjate, se me hizo sensato en su discurso, muy bien, se me hizo muy articulado. Claro, él es neoliberal de esta secta, pero no es tan fanático, Fíjate que me gustó mucho el. Mañana doy a la cita en el artículo de la jornada. El artículo. Y se llama Miguel Sánchez González, Miguel o Manuel, no sé, no me hagan caso, pero es Sánchez González, de eso sí estoy seguro. Y precisamente comenta, fíjate el título del artículo, a diferencia del discurso del gobierno que es súper optimista, y comenta que si bien, fíjate, el título es Tiempos difíciles para la economía de México. Pues de cómo, si a diario nos dicen que todo va de maravilla, ¿no? Bueno, precisamente debido al alza de los precios alimentarios. Es decir, están muy conscientes que le rompe, le descuadra toda la estabilidad de precios, tiene un alza inflacionaria. Y ahora me voy a lo global, porque ya Jorge, no sé si tenga tiempo, Jorge. Adelante. Bueno, y eso es lo local. A nivel global, obviamente es una catástrofe. Mira, yo incluso preveo, vamos a ir a la segunda fase de grandes revueltas juveniles, vienen grandes desestabilizaciones sociales, cuyas repercusiones van a ser el fin de año o a principio de año. Te recuerdo que el libro, lo digo con humildad y rigor, que escribí, Las Revoluciones Árabes en Curso, su subtítulo era más importante que el título, Detonador Alimentario Global. Es decir, las revueltas árabes se dan precisamente por el alza del trigo. Y ahora vamos bien, y se repite el ciclo del 2007-2008, en el que hubo una alza alimentaria, e inmediatamente después tuvimos grandes conflictos sociales, violencia, etcétera, etcétera, en más de 30 países. Y resulta que, y esto es muy importante que se entienda, este tipo, como tiene el control Estados Unidos, a ellos no les afecta un alza en el maíz, en absoluto, porque ellos tienen muy bien lo que se llama una economía muy elástica, a lo que eso se refiere, tienen los alimentos procesados, etcétera. Y hay un estudio del MIT en el que se demuestra que los países más afectados son los países en vías de desarrollo. Es decir, los que más van a pagar la cuota, igual que México, que es un microcosmos, son los miserables del planeta, que son el 99%. Si no, no existiría en Wall Street un movimiento que se llama Occupy Wall Street, que dice, we are the 99%. Somos el 99% de verdad. Entonces yo creo que vamos a entrar en una fase sumamente delicada. Ahora, yo reconozco que eso es cierto, sí. Esto se debió a la sequía en Estados Unidos, que no han visto en muchos años. Sí, pero también en México desde hace 7 décadas no teníamos pésimo tratamiento de la agricultura, que no es nuevo. Y aquí todos los gobiernos, desde López Portillo hasta la fecha, Jorge, son culpables del desastre alimentario y agrícola en el país. Así es. Tú recordarás aquel Cacho Luiselli con su famoso SAM. Ah, sí, el sistema alimentario mexicano, que era como el tío Sam, ¿no? Sí, el tío Sam, era más que el SAM, era el tío Sam, ¿no? Así pues estaban vendidos totalmente, Estados Unidos, un proyecto totalmente vendido. Pero siempre hemos pensado en México no en consecuencia nuestra. Nosotros siempre estamos supeditados a lo que quiere el TLCAN, que le beneficie a Estados Unidos. Pero, y yo con eso concluyo, Jorge, ¿cuándo vamos a pensar en México? ¿No podemos ya tener gallinas para poner huevos? Buena pregunta. Y a esto, oye, ya ni las gallinas ponen huevos en México. A este grado ha llegado el neoliberalismo. Ahora ve, son 32 años de desastre. Es decir, no creas que es nada más Calderón. Son todos, son una bola de ineptos, son los que nos han gobernado en el ámbito alimentario. Un país fuerte se considera precisamente en su soberanía alimentaria. Es que Jalisco anda usando términos ya caducos, soberanías, eso ya no existe. Estamos bajo el dominio del neoliberalismo global que controla Wall Street y Estados Unidos. Bueno, déjame seguir soñando en que en México algún día nuestras gallinas lleguen a poner huevos. Mi estimado Alfredo, pues me incluyo en tu club de soñadores. Un abrazote. Correspondido. Hasta luego. El doctor Alfredo Jalife Rajmi en Radio 13 Noticias, pero como siempre lo decimos, usted tiene la mejor opinión. La hora, 7:34, la temperatura, 22 grados centígrados, la frecuencia, 1290 de AM Radio 13, nuestra página, www.radio13.com.mx.